En esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Comencé a sentir dentro del corazón. Padre glorioso, Padre eterno, Dios de gloria, gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, gracias por este día, Señor, gracias por una oportunidad más, Señor, que tú nos das para estar a través de estos micrófonos y a través de estas líneas, Señor. Gracias, Señor, por este día que ha pasado, donde sabemos que tu presencia ha estado con nosotros. Gracias por el aire, por el agua, por el sol, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias por el receso del día, porque sabemos que en eso también tú estás, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que ha sintonizado como llama de fuego a tu vida en esta hora, en este programa Momento Actual. Sabemos y reconocemos, Señor, que nada somos sin ti, que todo lo tenemos por ti, Señor, y que la gloria siempre es tuya. Bendice de forma especial. Bendice de forma especial cada corazón que se ha propuesto, Señor, en esta hora sintonizarnos. Bendice cada hogar. Bendice cada casa, Señor. Bendícenos, Señor, a todos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, amados, que Dios nos bendiga en esta preciosa noche del Señor. Desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero, ha comenzado el bloque de poder de Mire, de Mire, como llama de fuego a tu vida.org. Como llama de fuego a tu vida.org. Alabado sea Dios, y levantamos las manos y damos gracias a Dios por esta estación, aleluya, que se levanta para predicar la palabra del Señor en todo momento, aleluya. Y ya comenzó, diga, rega la voz, llama a tu vecino, llama al amigo, tírale un mensaje por el celular, que ya el bloque de poder comenzó con su programa Momento Actual. Programa que se transmite desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Como siempre, comenzamos nuestro programa de hoy con el saludo de nuestro capitán y jefe de mando detrás de los botones, nuestro hermano y director Canaima Díaz. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios los bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Ya ha dado comienzo tu programa Momento Actual, así que avísale a tu amiga, a tu vecino, métete ahí a Facebook y ayúdanos a promocionar, ¿verdad?, este programa, pues sabemos que va a ser de edificación a tu vida. Y el tema de hoy está, como de costumbre, está terrible, así que levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bien, enviamos un saludo cordial a todos los hermanos que sabemos que están en sintonía desde Nueva York, están en sintonía desde New York y desde Florida, y desde varios hermanos que ya pues nos han texteado de que están pendientes al programa. Y en esta preciosa noche del Señor enviamos un saludo también a los pastores y reverendo David Maldonado y Alma Maldonado. Nos enteramos hoy en la mañana de que ellos están en Puerto Rico, no sabíamos, pero aún así le enviamos un saludo cordial a cada uno de ellos. Queremos excusar al hermano y pastor Giovanni Martínez, que quedó con estar con nosotros la semana pasada en este programa, pero se excusó conmigo, ya que está enfermo. Estos aguaceros de estos días, para los hermanos de aquí de Puerto Rico, saben que ha estado lloviendo continuamente, a esta le afectaron mucho su garganta, tiene una como forma de una monga que le quiere dar, y está en su casa con medicamento, pero aún así se ocupó de enviar un saludo cordial a todos los hermanos de Momento Actual. Así que reciban saludo del pastor Giovanni Martínez, que ya próximamente estará con nosotros en otro tema caliente de este programa. Bien, Momento Actual la semana pasada teníamos un tema candente. Estábamos tocando un tema que nos pidió una hermana Isabel Román, de allá de Brooklyn, en New York. Y ella pidió que habláramos sobre la profecía. Y comienzo, como en todos los programas, dando un recuento para seguir por el punto donde nos quedamos. Bien, dijimos en la introducción, la profecía es un don. O sea, la profecía no es un invento humano, ni un método de leer las estrellas, ni nada de eso. La profecía es un don, según Primera de Corintios 12, del 4 al 11, donde Pablo habla sobre los diferentes dones. Ahí aparece el don de la profecía. La introducción también dice, este don le permite al cristiano una clarividencia sobrenatural para ver, escuchar, interpretar y predecir cosas ocultas. Mano Canaima, hoy me contaba el pastor Giovanni Martínez, que fue una iglesia en estos días, dame su opinión en esto. Fue una iglesia en estos días y pues este don de la profecía, esa clarividencia donde el profeta de Dios ve, escucha, Dios le revela, ¿verdad? Él fue a esa iglesia y en esa iglesia el pastor lo primero que le dijo fue, hermano, cuando Dios le muestre algo, por favor dígamelo a mí primero o dígamelo en el oído para saber si se puede decir al aire. Y si es muy fuerte, pues entonces no lo diga y vaya donde la persona calladito o espérelo afuera y hable con él. Director, ¿qué usted cree de eso? ¿Cómo es eso? Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre, ¿verdad? Yo tengo mi propia opinión, ¿verdad?, sobre eso. Y es que cuando Dios revela, ¿verdad?, le hace una revelación a uno de sus, ¿verdad?, de sus profetas. Dios, pienso, ¿verdad?, que Dios le deja saber también, mira, o hazlo público o acércate y habla con esa persona. ¿Por qué yo tengo esa opinión? Porque yo tuve una vivencia, no me sucedió directamente a mí como una profecía, pero sí alguien, Dios le estaba mostrando a alguien algo de mí, o sea, a alguien Dios le estaba mostrando algo de mí. Uh-huh. Yo no era convertido todavía. Uh-huh. Y ese predicador, ¿verdad?, me miraba y me decía, Dios me está dando un mensaje tuyo, pero no me autoriza a decirlo. Pues ya a estas alturas, pues yo he entendido, ¿verdad?, de que Dios no da un mensaje y entonces te deja en tus manos, haz lo que tú quieras hacer, grítalo, díselo, escríbeselo. No. Yo pienso que si Dios te da un mensaje para que tú intervengas directamente con la persona de tú a tú, uh-huh, pues Dios te lo va a hacer sentir. Eso es así. O te lo va a hacer entender. Eso es así. Tú tienes ese mensaje, no dices nada, termina tu predicación, haces la oración, lo que sea, te acercas a esa persona o habla con el pastor, acérquese, tengo un mensaje para aquí, miembro de su iglesia, y va y se lo da. Pero también si es momento de que Dios va a desenmascarar al que sea, pues Dios te lo hace sentir también. Uh-huh, entonces, uh-huh, no considero que el pastor sea el sedazo o el filtro bíblico o el filtro espiritual para saber si es muy dura la profecía, ¿verdad? Si es muy suave, si no es el momento, si es el momento, si le va a afectar a la familia. Eso es problema de Dios. Y claro, problema sí, de esa persona que claro, está jugando hace tiempo con candela y ya Dios, como decimos acá, ¿cómo es? Boricuamente, ajá, Dios lo va a tirar al medio. Sí, o sea, sí, se acabaron ya los paños tibios. Cuando Dios decide hacer eso, es que ya han pasado 1,000,000 de oportunidades. Oh, sí. O sea, sí, pero no considero que el pastor sea el filtro. Fácil, porque verdaderamente cuando Dios le da un mensaje a un profeta, Dios sabe a quién se lo da. Dios no se lo da un loco de la calle, ni se lo da una persona que no tiene capacidad. Dios se lo da una persona y le da las instrucciones. Vete y haz esto así y así. Y porque eso lo vemos en la Biblia, hermano. La Biblia, nuestro guía, el manual, nos enseña cómo Dios hablaba con Elías, con Eliseo. Vete y haz esto. Vete en casa de la viuda. Vete y haz esto. Vete y di esto. sea, ¿verdad? La gente muchas veces le tiene miedo a esto, pero vamos para adelante. Decía la introducción, este don no debe ser interpretado como adivinación o alguna otra cosa, ya que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, revelando a la persona. Mira, Canaima, eso a mí me llama mucho la atención, porque la profecía no es una adivinación. La profecía es exacta y la da Dios. Entonces, nosotros tenemos un fenómeno que se llama, y la semana pasada no lo tratamos, y yo esta semana pensando en el tema, pues mira, gloria a Dios, vamos a tocarlo. ¿Pero qué tú piensas de las consultas cristianas? Y porque la gente corre detrás de la gente buscando profecía. Pues vamos para la iglesia de Canaima, que allá es que Allá es que, y no, para la de Marco no, vamos para la de Canaima, sí. Que allá es que me van a decir. Y van detrás de la profecía, buscando que Dios le hable. Y eso es como con una consulta, ¿verdad? Sí, una consulta. Mire, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia que perseveremos, vamos a adorar a Dios. Sí. Vamos a darle a Dios lo mejor de nosotros, a darle nuestro agradecimiento. No vayan más a buscar palabras así de profecía. Porque es que Dios nos revela a nosotros mismos directamente con el Espíritu Santo. Seguro. O sea, a veces, ¿por qué hay que ir? Voy para la iglesia de Canaima o voy para la iglesia de Marco, porque hoy va fulano de tal y muchachos, fulano de tal, ese hombre se vuelve loco, eso hasta el Seguro Social dice. Entonces todo el mundo va para, y eso es consultar. Tú vas para allá porque yo quiero escuchar mi número, yo quiero escuchar mi profecía, yo quiero escuchar qué Dios me va a decir. Pero sí que Dios te puede hablar a ti también. Mira, yo tuve una pastora. Esto es fuerte, buena, hermano, esto es fuerte, oiga bien. Muy buena pastora. Y ella nos estaba una vez haciendo el relato de cómo fue que ella comenzó a recibir el llamado de Dios con pastoral, ¿verdad? Ella nos contaba de que el que era su pastor, uh-huh, le decía, Dios tiene un llamado pastoral. Y se le dio en varias ocasiones y ella se quedaba como si nada. Y llegó el momento que ella le dijo a Dios, si tú le hablaste a él, me tienes que hablar a mí. Seguro. Porque yo también soy hija tuya. Uh-huh. Dímelo a mí, entonces. Porque me parece ser, ¿verdad?, que a lo mejor sucedieron algunas circunstancias que le suceden a muchas personas con lo que es los ministerios y las profecías. Tuvieron a lo mejor algún desengaño, alguna mala experiencia, y ya no están dispuestos a escuchar voz de hombre. Uh-huh. Que Dios me hable, si Dios tiene una sola boca. O sea, y no es malo que te hable Dios, pero el problema es las consultas. Que eso, en resumidas cuentas, estás yendo a consultar, como comenté en el programa pasado. Voy a hablar con mi profeta para que me profetice. Pero si es que Dios no te ha dicho nada todavía, no te quiere decir nada. Cuando Dios tenga un mensaje para ti, va a levantar la profeta, y la profeta va a ir a tu casa. Cualquiera. A sacarte del matre o lo que sea. O sea, esa postura o esa actitud o esa conducta es uno ir a consultar. Y eso está mal ante Dios, hermano. Eso está mal ante Dios. Porque cuando Dios te quiera hablar, va a usar un niño, va a usar el vecino, va a usar una piedra, va a usar a quien tenga que usar para hablarte lo que él tenga que decirte. Hermano, esto es palabra. ¿Usted sabe por qué lo decimos así? Porque cuando van detrás de la profecía y de casualidad esa noche, el profeta viene y le dice, fulano, tú estás mal ante Dios. Eso no es de Dios. Eso no era de Dios. Sí. Ahí Dios no está. No. Eso fue emoción. Pero cuando Dios le dice, no, que Dios te va a bendecir y te va a dar un carro nuevo. No pedimos confirmación. No, para esa no. Y entonces tenemos que tener cuidado, hermano. El no hacer consultas cristianas, porque a Dios no le agrada eso. Eso no le agrada a Dios. Ore al Señor y el Espíritu Santo, como decía Canaima, te habla a ti mismo y te da a entender cuál es la voluntad perfecta del Señor en ti. Eso es amén. Eso es amén. Eso es amén. Primero tocamos el punto de la profecía del punto bíblico. Leímos segunda carta de Pedro 1:19-21, donde dice que la palabra de Dios es la palabra más profética, más segura, inspirada y fidedigna. Eso lo tocamos la semana pasada. También leímos en Hebreos 4:11-12, donde decía que la palabra es viva, eficaz y que penetra hasta el tuétano, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra del Señor es la palabra más exacta que puede llegar al corazón del hombre. Usted puede hablar cualquier cosa, pero cuando habla la palabra del Señor, eso, amén, esa palabra tiene efecto. Sí. Tiene un efecto. La persona a lo mejor se va y te dice, ay, yo no te escuché nada. Mentira. Deja que vaya en su carro solo. Wow, lo que dijo Canaima en el mensaje. Wow, lo que dijo el pastor en el mensaje. Esa palabra te penetra, te llega, te hace entender que estás perdido y que necesitas a Cristo. O sea que la palabra de Dios tiene un efecto primario y secundario. Y yo creo que hasta tercero. O sea que primario me refiero, ¿verdad? La recibiste, quizás no le prestaste atención, pero luego viene, como dice en el carro. Wow, lo que dijo Marco en ese mensaje y lo que dijo esto, yo nunca había visto eso, esto desde ese punto de vista, y sigue guiando. Wow, pues, eso me está pasando a mí. Ahí viene el efecto secundario, mientras ven, ¿verdad? Mientras te estás yendo. Y si, y no es así. Cuando esa palabra es para tu vida, ¿verdad? Eso te va a seguir ahí martillando. Ahí, pam, pam, pam. Y en cada momento, el Espíritu Santo te va a hacer sentir que esa palabra es tuya y tiene que hacerla, o sea, tiene que hacerla vivir en ti. Amén. Y te lleva a la iglesia, te lleva al templo, hace que el inconverso corra los caminos del Señor. ¿Cuántas personas no han oído una palabra y dicen, desde que escuché el mensaje, esa palabra sigue dando en mi cabeza y tuve que correr aquí a convertirme? Porque esa palabra es viva. Eso es palabra viva. Es la palabra de Dios. También dijimos, ese es del punto de vista bíblico, del punto, la profecía del punto del profeta. Dijimos también en los primeros 6 puntos, no sé si tienes el papel ahí, Canaima. Dijimos en los primeros 6 puntos que el profeta era una persona que gozaba de una excelente reputación ante el pueblo. ¿Ves? Y hoy en día los profetas tienen que gozar de una buena reputación. Eso no, así. No que no sean unos chanchulleros. Sí. La semana pasada nos llamó una persona desde Florida para decirnos de que hay profetas en Florida que van a predicar. No sé si te acuerdas de eso. Claro que sí. Van a predicar y te predican de gratis. Pero si es con profecías, a $500. Con profecías vale un par de pesos más. De gratis, pues, una ofrendita, ¿verdad? Una buena ofrenda. ¡Qué barbaridad! El profeta hoy en día debe de gozar de un buen testimonio. Gánaime la número 2. Ok, la número 2. El profeta hacía largo periodo de oración. ¿Hará falta eso hoy en día? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque sucede, y la verdad que a veces que hay cosas que uno tiene que comentar que dan tristeza, porque es como uno denunciar cosas que pasan en nuestro hogar. Ajá. Pero las cosas, ¿verdad? Hay que llamarlas como son. Hay muchas profecías, ¿verdad? Que son eco, ¿verdad? De alguien que hizo ruido primero. Ajá. Escuché una profecía en X sitio, allá en Guayama, y la iglesia se quería caer. Y si mi vida espiritual no tiene largos periodos de oración, pues cualquier cosa ya la voy a utilizar para moverle, ¿verdad? Lo que es mover la emoción no es para mover el espíritu. Y sucede que cuando no hay vivencia, no hay oración, tú tienes que mantener ese puesto de profeta. Y en ocasiones el mismo enemigo te va a utilizar porque no tienes una vida de oración. Y te va a utilizar a traer una profecía falsa. Eso es así. Una profecía que, como yo comento, una mentira con una media verdad. Eso es así. Va a provocar que la iglesia se mueva. Va a provocar que si el pastor no está bien parado en donde tiene que estar parado, se va a mover también y no va a tardar mucho que hayan ruinas en esa casa. Oh, sí. Porque no hay una vida, hablando directamente del profeta, no hay una vida con un periodo de oración. No hablando, no voy a decir ni un largo periodo, con un periodo de oración. Mire, el que canta tiene que orar, el pastor tiene que orar, el cristiano tiene que orar, el profeta tiene que orar. Todos tenemos que orar, porque Jesús, nuestro líder, dijo, orad sin cesar. Y orad para que no caigáis en tentación. Oye, si Jesús oró. Si Jesús oró. ¿Y por qué Jesús nos dijo que oráramos? Yo no sé si él tenía la necesidad de orar o no tenía la necesidad de orar. Eso no me importa. Pero sí hay algo que es bien importante, que entonces él vino a enseñarnos qué es lo que hay que hacer. Hay que hacerlo. Si a veces nosotros como creyentes decimos, no, porque hay que vivir como Jesús vivió, pues hay cosas que tenemos que hacer las nuestras también. No es solamente el decir, no, porque lo malo es que llaman lo malo es que llaman lo malo y lo bueno, bueno. No es como hay mucha gente por ahí. No, es que hay cosas que si tú dices que es como dice, como vivía Jesús, hay cosas que tú tienes que adoptar. Hay cosas que tú tienes que adoptar. ¿Cuáles son? No condenar a la gente, sino que ayudarlos a que vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Y que la oración es clave. Claro. O sea, la oración. ¿Por qué mucho? Canaima, hoy en día, y hermanos que nos están escuchando, muchos ministerios famosos, muchos ministerios renombrados, muchas veces se escocotan y muchas veces pierden su eficacia y pierden su fama y pierden muchas cosas, pero chequeé, están faltos de oración, están faltos de momentos con Dios, no hay una intimidad. En Parcela Falú, cerca de donde yo estoy pastoreando, un evangelista le dijo a un demonio, está reprendiendo un demonio, caray, me le dice, te vas en el nombre de Jesús. Y el demonio le dijo, no, porque tú no tienes poder para sacarme de aquí. Y te vas. Y el demonio, que no me voy. ¿Y sabe cómo terminó la disputa, hermano? Que usted se ría. A galleta. No, él le dijo, va, bueno, pues si no te vas tú, me voy yo. Y se fue el evangelista, recogió su maletincito y se fue. Y luego, qué barbaridad. Y posiblemente luego dice que se enfrentó con legiones que eran grandes y la iglesia no estaba orando en comunión, porque siempre necesitamos a quien hacer responsable de nuestro a veces de nuestros fracasos, sino que de nuestras debilidades. Está brutal. Mira, antes que se me vuelva a olvidar. El copastor Félix de aquí de la iglesia de la Maíz de Trujillo, te envía saludos. Amén. Me llamó ahorita, estábamos hablando y me dijo, dale saludos a Pastor Marco. Aleluya, la número 3, saludos recibidos y enviados para ti. Dice, el profeta era escogido por Dios y no por el pueblo. O sea, este es un punto que debemos de analizarlo y va directamente hacia los directores de concilios. Muchas veces estamos nombrando a fulano como profeta, el otro como obispo, el otro como esto. Aquí quien escoge es Dios. Dios es el que escoge. Y Dios levantaba en el tiempo de antes profetas. Dios levantaba profetas. Y usualmente eran gente humilde, gente sencilla. O sea que pastores. No hay persona que su orgullo prevalezca sobre sus vidas. Bueno, yo o te sea, diría más. Lo que eran gente humilde. Eran gente humilde, sencilla. No eran personas por ahí estirados que. No, no. Que había que decirle, doctor. Que no podían danzar porque se les trujaba el traje, así decía mi pastor la noche. Hay una gente que son tan estirados que se sientan ahí arriba y no se dan una danzadita en el espíritu cuando lo sienten, porque si no son como los que están allá abajo. Eso es así. O sea, Dios levantaba y muchas veces los concilios nombran. Y la gente nombra a fulano como profeta porque tiene tal preparación y esto y lo... Dios es el que levanta a los profetas. Dios levanta la profecía. Dios levanta a los ministros. Dios nombra pastores. Es Dios. Recuérdeme, amado, recuerde que aquí la obra es del Señor. Esto no es de nosotros. Amén. Las almas no son de nosotros. Las iglesias no son de nosotros. La obra es del Señor. Y el Señor levanta a los que Él entiende que deben de correr. Usted va a decir, ah, pastor, pero hay unos cuantos que están dañados. Sí, eso es cierto. Hay unas cuantas papas podrías. Pero para esas papas podrías hay una palabra que dice que un día tendremos que pararnos ante el trono de Dios. Eso es así. Papá podría porque te van a llamar a la cuenta. Papá podría porque no es que estuvieron en condiciones. Y hay papas podría porque las están dejando, están maduritas ya para florecer, para darle un buen fruto, y las están dejando que se pudra también. Eso es otro punto que ¿ah? Caray, está revolcando el avispero. Gloria a Dios, aleluya. Esto es tremendo. Decía también, los profetas no aceptaban sobornos. Cuando Eliseo, Naamán fue allá, Eliseo le dijo, no voy a aceptar nada. Cuando Pedro, el mago aquel, le dijo, mira Pedro, yo quiero eso, que tú le pones la mano a la gente y salen brincando. Yo quiero ese truco, ¿cómo que tú haces eso? ¿Qué tú te pones la mano? La cosita esa que se compra en San Juan. Que te mete un corrientazo. Sí, eso es, que tú véndeme una cosa de esa. Mira, entonces tú crees que hoy en día, en estos días, eso se está viendo. O sea, que de hecho, pues si yo he visto a fulano, ¿cómo es que pone esa gente a brincar y se vuelve todo el mundo loco? Y lo practican en el baño. Eso puede estar sucediendo. Y un día que le den la parte, lo pueden poner por práctica a ver qué pasa. Y gritan por micrófono, brincan por micrófono, dicen las mismas frases por micrófono, dicen lo mismo, lo imitan. Hay imitaciones baratas, oiga esto. Hay imitaciones baratas, baratas, baratas, baratas. Que usted dice, esa es la imitación de fulano. Oye, que se ve tú, no, y no es que uno los persiga para verle cuál es su comportamiento, es que se ve. Tú ves las promociones, ves cómo hablan, y tú dices, wow, esta persona está estudiando a este otro y lo está imitando en todo. Cómo se paran, cómo ministran, lo que quieren dejar ver con su familia. Tú dices, pero ven acá, mira, aquí los otros días vinieron con el grupo de Luis Ginés. Había una persona testificando y decían, wow, qué bueno, yo quiero predicar como fulano, pero es mejor predicar como yo, porque si uno le gustaría predicar como fulano, porque es que uno dice, wow, ese hombre de verdad que estuve como que esa energía. ¿Mm? Pero es que te toca predicar como a ti te toca, como eres tú, es porque original. Fulano es fulano, porque si, y anoche el pastor le decía, si Dios quisiera otro Gigi Ávila, hubiera hecho otro más. Hubiera hecho 4 y 5. Si Dios quería otro Billy Graham, hubiera hecho 4 o 5. Pero Billy Graham era uno y ya se acabó. Yeye Ávila era uno y ya se acabó. O sea, que cada cual sea como es. Eso es correcto, hermano. El profeta era exacto en su exposición. Yo no creo, yo personalmente como educador y como pastor, no creo en esas profecías que dicen, bueno, para más o menos para tal fecha, y para más o menos esto, y para más o menos lo otro. Yo creo que el Señor lo que quiere es esto contigo, y yo creo que esa inseguridad. Eso mismo. Eso no es profecía. Eso no es profecía, hermano. Pues no me venga a decir, Dios te va a bendecir, porque eso está en la palabra. Ah, que el Señor te manda a decir que Él te ama. Pero si eso me lo dice la palabra todos los días. Que Dios te quiere orando, que separes ayuno, que si le dabas una hora, dale más. Esfuérzate. El que te pida, dale. Lo que te... Sí, lo estándar. Lo estándar. Esa es la profecía estándar. La regular. Eso es lo básico. El básico. Ay, Jehová. Es una realidad, de verdad que sí que es una. Óigame, y los que nos están escuchando, recuerden que este es el programa Momento Actual. Un programa, ¿verdad?, donde estamos trayendo, ¿verdad?, temas de interés pasados por la Biblia y convivencia, o sea, con cosas que están sucediendo. Sí. Momento Actual es el programa. Suárez, por aquí, por Como Llama de Fuego a Tu Vida, junto all. Llama, que estás a tiempo. Y por último decía, el profeta no era un adivinador ni un espiritista. O sea, el profeta de hoy en día debe de ser un hombre exacto. Cuando la persona venga, no, que yo vengo para que tú me digas algo. No, eso no es así. Esto no es una consulta. repréndalo. No. Y esto no es una cosa de que te sientas de aquí, tírame las cartas, a ver lo que Dios te dice. Exacto, dígaselo así sin vergüenza y sin falta de respeto y sin vergüenza. Varón, es que Dios no trabaja así. Ven, dime algo. No. Esto no es así, hermano. Yo creo que hay veces también hablando de lo que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Lo que normalmente van a, ¿verdad? Esperando su profecía, esperando, ¿verdad? Su palabra personal de parte de Dios. Uh-huh. Continúan en esta actitud, en esta conducta, porque los ministros, hablando directamente, ¿verdad? De la uh-huh. persona responsable en traer lo que es la profecía, no los detienen. Mira, no, varón, esto no es así. Las cosas de Dios no son así, bro. Si usted está buscando profecía, póngase a orar y busque de Dios. Eso es así. Porque yo no soy un dexto de profeta. Yo cuando Dios me dé la palabra, yo se la doy, pero no venga a hacerme consulta. Uh-huh. Entonces, esa persona dice, espérate, este hombre no se puede relajar. Y a lo mejor está en un error. A lo mejor tú encararlo así, no es faltarle respeto, pero tú encararlo de esa manera, le abre la mente, la conciencia. Y entonces quizás esa persona dice, wow, de verdad, yo estaba cometiendo un error. Gracias a Dios que Dios usó ese hombre y me puso en mi sitio. Voy a comenzar y allá. Pero hay veces que vemos que aquel viene corriendo. Padre, glorifícate. Tú sabes que este varón, mira, quiere escuchar, pero glorifícate. Entonces vienen a consultarte. ¿Una consulta? y tú le estás complaciendo. Se lo estás poniendo en la mano a Dios, pero está accediendo a su petición. Y falla. No, varón, yo no. Yo, si usted quiere, yo le oro. Y de ahí lo para en seco con esa contestación. Exactamente. Bien, la profecía. La profecía y su uso bíblico. Segunda de Timoteo 3:16. Mire, este tema está caliente hoy. Este canaima vino hoy amolado como machete de cañaveral, ay, hermano. Ay, ay. Vino, nos gozamos. Aniquelado vino hoy. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, mire lo que dice, para lo que es la profecía. Y aquí es donde yo quiero que usted esté bien pendiente. ¿Ok? Dice, segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que la profecía o la palabra del Señor, que es la profecía de Dios, tiene cuatro puntos. Y estos cuatro puntos los dice ahí. Primero, enseñar. La profecía enseña, educa. Dios bendiga a todos los que se están añadiendo. No he visto a nadie escribiendo, pero nos complace que hay gente oyendo. Eso es así. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo y un beso a todos. La profecía es para enseñar, educar. Se supone que cuando una persona te da una profecía, dice, hermano, Dios quiere esto exactamente de usted. Esto. Y usted se educa. Dice, ah, ok, pues no era así, es así. Porque Dios lo quiere así. Amén. Te educa. Hermano, Dios lo va a sacar a usted del país en diciembre. Pues ya usted va educado a que en noviembre usted tiene que ir haciendo maleta. ¿Ve? Entonces, para enseñar, educar. Después dice redarguir. ¿Qué es redarguir? Contradecir o refutar. Por ejemplo, cuando una persona viene con un error teológico, ¿ve? Y viene y dice, no, porque la Biblia dice esto. Y usted, en la palabra profética que Dios le da, le dice, no, hermano. La palabra dice esto, esto, esto y esto. Hermano, ¿de dónde usted saca eso? Vamos a leer en este y este. Amén. Por la Biblia, claro que y sí. Y ahí tú tienes base. No es que me diga, no, porque eso fue lo que yo aprendí de chiquito, o eso fue lo que me enseñó la cristiana pentecostal, o eso fue lo que me enseñó aquel otro. No. Demuéstremelo por la Biblia. Cuando una persona venga con un cuento chino o japonés o coreano, dígale, no. Abre la Biblia. Dime. ¿En qué página está? ¿Cuál es el libro? Exacto. No me venga a decir que eso está en primera de qué sé yo ni qué, como uno me dijo. No, en segunda de Abacú. No, y algo un poquito más allá, en este caso, ¿verdad? Hablando de lo que son los teólogos y cuando va, mi opinión, cuando vamos a instruir a alguien, ¿verdad? ¿Sí? Pues hay que tratar de llevar entonces una Biblia, la tradicional. Ajá. No yo usar una Biblia de instituto, que si en en aquel idioma que el traducido, porque entonces me tienes que enseñar tú con tus cosas, yo no tengo manera como yo corroborar con mis herramientas. Correcto. Ah, entonces esto es lo que quiere decir esto. O sea, cuando pienso yo que un maestro, cuando viene a educarte, pues mira, va con la Biblia con la que normalmente tiene cualquier persona. La que tú tienes y la que pues yo mira, tengo. Varón, mira, este texto bíblico, ¿qué tú entiendes por esto? No, que yo entiendo, pues mira, no. Esto es lo que quiere decir esto. Vamos a buscar una referencia, pero siempre que sea con la base bíblica de la que tiene, o sea, no una Biblia extraña que solamente la conozcas tú, porque sí, Pepe, yo te voy a creer, wow, Marcos sabe un montón, pero yo no tengo manera de ver nada, porque ese libro tú lo mandaste a buscar yo no sé dónde, lo que sea. Ah, ¿sí? O sea, yo también tengo que tener herramientas para yo corroborar tu historia, tu versión. Tu enseñanza. Ah, y hago, entonces a lo mejor en mi Biblia yo vengo y hago un circulito y hago una anotación, este versículo se refiere a esto otro. Y hermano, y corregir, claro, también con respeto, con amor. Corregir con amor. Y usted sabe lo que le quiero decir. Muchas veces hay personas que cuando están corrigiendo o están hablando de la palabra se sublevan y pegan a gritar. Se inflan. Pegan a gritar y insultar. Y eso no es así. No, eso no es así. Y entonces, convierten un tema sencillo en una discusión. Y el mismo Señor lo dijo, esto no es para estar peleando. ¿Sabes? No, porque quizás yo te oigo. Quizás yo te oigo así. Ah, pero no me vuelve, yo no te vuelvo a escuchar. No, pues sí, a este hombre no se le puede dar opinión. Todo es lo que él diga. Todo eso fue a pensar, pues está bien. Qué bueno que él es el que tiene él es el único que sabe y yo no sé. Pero no puedo, pues si mis opiniones nunca cuentan. Mi forma de pensar, mira, pues yo pienso, no. Eso no es así, quítese eso de la mente. Y uno hace, rayo, que yo dije mal. Sí. Hay gente que se subleva y pegan a discutir. Y la palabra no es para debatir ni discutir con nadie, hermano. La palabra es para educar. Eso es así. Muchas veces, yo lo he dicho aquí en el programa, muchos testigos de Jehová han ido a casa. Entre, adelante. Quieren agua, quieren jugo. Vamos a sentarnos a hablar de la palabra. Los trato con cariño, porque son almas de salvación. Hermano, no son extraterrestres, son almas de salvación. Eso es así. Son personas que usted los educa. Para eso es la palabra. Para corregir, instruir. Enderezar, ilustrar, ilústrelos, ayúdelos, aclárele sus dudas. Yo dije la semana pasada aquí un chiste que en mi casa se rieron, porque una de las muchachas me preguntó, que fue a casa, la testigo de Jehová, que si hay una gloria y un infierno, ¿dónde está Adán? Y yo le dije que don Adán vivía cuatro casas más abajo de mí. Usted va llevándolos con amor, con cariño. Con algo jocoso, te sí, lo va ganando. Va ganándoselo, porque son personas que vienen confundidos. Entonces usted con la palabra los redarguye, los educa con amor, con cariño, que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Claro, porque si proclamamos nosotros, ¿verdad? De que nosotros tenemos verdad, pues mira, pues vamos a buscar que ellos puedan digerir y absorber esa verdad. Porque esa verdad no se la vas a poder... llevarla a ellos, como yo digo, a cantazo limpio, porque no. Nadie se convierte a cantazo limpio, no. Sino que mira, vamos a dialogar y poquito a poco y mira, hay un libro, yo no lo he leído, pero hay un libro que se llama o lleva por eslogan o algo, creo que es abordando tu mente o algo, y él me estuvo hablando de qué se trata el libro y es un libro que es complementario, ¿verdad? Que se complementa entonces a tu manera de evangelizar. Uh-huh. Y más o menos el feeling del libro es que cómo tú abordas a alguien en una conversación. Si ya yo voy por de Marco, pues yo sé que a Marco le gusta leer y cosas, pues ya yo voy preparado para empezar y qué, no te abordo las millas y empezamos a hablar y qué sé yo, y qué, mira, y no te has comprado un libro nuevo en estos días, tú que te, y comienzo. Por su línea. Exacto, entonces tú vas a, te estás abriendo. Y yo comienzo y ya me estoy dejando sentir contigo y ya tú te estás entrelazando conmigo. Entonces yo te escucho, oiga bien, oiga. Yo te escucho el tiempo que yo quiero escuchar, que yo necesito, yo te voy a escuchar el tiempo que yo necesito escucharte. Cuando ya yo sé que en un lazo de tiempo ya tú te sientes bien identificado, pero de momento yo vengo y te corto, te doy cuatro vueltas, mira, viene para acá, vamos a hablar de la palabra un ratito, tú me vas a recibir. Seguro. Porque ya tú estás cómodo conmigo. Sí, 100%. Esto es lo único que sé, porque fue más o menos, me trajo de qué más o menos se trata el libro. Me dijo que es un libro bien interesante. Amén. Gloria a Dios. Canaima, voy a tocar las notas, porque hay que tocar estas notas. Yo sé que el programa se va a extender hacia la semana que viene, y desde ahora le digo muchas felicidades a todos, estamos en Navidad. Voy a tocar las notas en los 15 minutos que nos quedan, y dicen las notas, la primera dice, las profecías se analizan y se les da tiempo para su cumplimiento. O sea, usted no va con una profecía que dijo cualquiera, y mira que Dios dijo que me dé el reloj que tú tienes, porque es Rolex. Ah, pues está bien, toma. No, dele tiempo, analícela, estúdiela. Esto, fulano me dijo esto. El pastor me dijo esto, dele tiempo que se cumpla. Porque Dios, acuérdese que Dios nos da una palabra, pero esa palabra no tiene que cumplirse inmediatamente. Tengo llamado pastor, rápido, buscarle un gabán y aquí un local. Y a veces personas que tienen el llamado de Dios y tienen el respaldo de Dios, pero no es el tiempo. ¿Usted sabe desde cuándo Dios venía llamándome al pastorado? Mira, hermano, hacía tiempo. Pero una de las cosas que yo le di al Señor, Señor, yo quiero que esto sea en tu tiempo, no en mi tiempo, en tu tiempo. Y para el tiempo del Señor se tardaron casi 5 años o 6. Fueron casi 5 o 6 años para que entonces se diera el pastorado del pastor Marcos Acevedo, porque tiene que ser en el tiempo de Dios. Por eso la profecía usted la puede coger, pero dele tiempo para el cumplimiento, que sea en el tiempo perfecto de Dios, que sea en el tiempo de Dios. Oiga bien, porque usted puede tener el llamado, varón que me esté escuchando, varona que me esté escuchando, usted puede tener la profecía, Dios te va a dar un hombre, Dios te va a dar una mujer, pero tienes que esperar el cumplimiento. Porque hay personas que Dios le dice, mira, Dios te va a dar una compañera, y la primera que entra por la puerta, pues de esa se enamora, pero es que esa no es la que Dios quería para ti. Espera el cumplimiento, espera en el Señor. Segundo, las profecías deben de ser confirmadas. Cuando alguien le dé una profecía, espere la confirmación. Como decía Canaima ahorita, se levanta fulano y te dice, vas a ser pastor, pues ya usted se compra 20 gabanes y pega ese ruido. No, espere que le confirmen. Una de las confirmaciones la dijo Canaima ahorita, y esa es la clave de esto, de las confirmaciones. Cuando Dios le habla a otro, dice, mira, vas a hacer esto, al primero que le tiene que hablar es a ti. Claro. Tiene que hablar a ti. O sea, Sonia debe estar escuchando. Mi esposa. Canaima, y Sonia decía, todo el mundo, Marco, te dice que tú vas a pastorear. Todo el que te profetiza te dice lo mismo. Ahora yo quiero que me lo digan a mí. Porque tu ministerio está incompleto sin mí. Claro, eso es así. Eso es otra cosa. La confirmación. Eso es como las misiones, que las misiones, ¿verdad? Las misiones en personas casadas, Dios tiene que sembrar esa semilla en los dos. Porque si yo, a mí no me interesan las misiones, no, porque Dios poquito a poco va bregando con ellas. vamos a decir que sí, pero ya cuando Dios te coge, si es así, Dios le va a poner eso a los dos. Y a lo mejor yo no te de esto en las misiones, pero sí, me apasiona ayudarte. Tú tienes el amor por las pasiones, por las vidas, por llevar uh-huh. cosas, pero entonces tu compañera, sí, vamos para allá, no hay problema. Pero si hay discordias y cosas, espérate, no, hay que ver qué es esta profecía, porque es que Dios sabe que somos casados, porque Dios unió nuestro matrimonio espiritualmente. Uh-huh. Entonces ahora va a provocar que se rompa por un antojo de misiones. Uh-huh. Pero eso no es de Dios. Espere que se le confirme la profecía que se le... Espere confirmación. Espere. Las profecías deben de ser exactas. 3. Estoy en las notas. Las profecías deben de ser exactas. No me venga con profecía... Más o menos, lo que él quiso decir fue esto. O me fui confundido con lo que dijo. No, pues esa profecía no era de Dios. Abiertamente lo puedo decir. Porque cuando Dios le habla a una persona, la persona entiende, comprende y se va claro en su mente de lo que Dios le dijo. Eso es amén. Usted no se va con duda. No te vas con duda, caraima. Que no, Dios no crea confusión. No, Dios no crea confusión. Ponte todas esas notas. Otra nota, en la segunda página, arriba, donde dice Dios, la primera, arriba, donde dice Dios no tiene dos bocas. Amén. Dios no tiene dos bocas. Explícame eso, como si yo fuera un nene de 5 años. Porque Dios no te dice aquí, vas a hacer esto, y después mañana te dice, no, vas a hacer esto, y después el otro día te va a decir, no, vas a hacer aquello otro. No, así no es. No, eso está claro, Dios no tiene dos bocas. A la primera que a mí me digan algo, una profecía, sí, la escucho, ¿verdad? Gracias, Señor. Y ya, uno se queda así, ¿verdad? No puede uno romper a brincar y correr porque hay que cogerlo con calma en el tiempo uh-huh. de Dios. Uh-huh. Por allá viene otra profecía que es otra cosa. Ve acá, esto es el cual de las dos, ¿verdad? Pues espérate, pues yo me tengo que detener. Sí, inmediatamente. Y seguir esperando que escuchar todo el mundo hablándote o decirle, Dios, no, tú me tienes que... Ya yo no quiero escuchar más voces ajenas. Tú me tienes que hablar. Porque es que esto no es tuyo. Tú no me vas a decir esto aquí y esto acá, algo diferente, porque me vas a confundir y ese no es tu propósito. Ese no es el propósito de nuestras vidas, confundirnos. No. Toda profecía debe ser examinada a la luz de la escritura. Y mire este último punto, canaima. Yo creo que con esto terminamos hoy para tocar los últimos dos la semana que viene. Dice el número 3, después de toda profecía debe ser examinada. Mira lo que dice eso. Dice, hay que tener mucho cuidado cuando decimos el famoso yo soy. Los verdaderos profetas de Dios decían antes, oráculo de Jehová. O así dice el Señor. O así dice el Espíritu Santo. Recuerden que no es el humano hablando, sino Dios. Mucha gente usa, canaima, el famoso yo soy. Mira, yo soy el que te hablo. Cuidado. Y no es que no lo digas. Es que yo soy, sabe quien está hablando. Que sea yo soy. No es que lo digas o no. Es que no digas que así te dice Jehová. Es que realmente así dijo Jehová. Que no es que tú sepas algo, o tú conoces la familia pastoral de cerca, o tú conoces la familia X de cerca, y de momento tú ves que se está moviendo algo terrible, y tu emoción se levantó, y te volviste loco y pegaste a gritar, y dijiste algo como que argumentándoselo a esa situación de la pastoral o de la familia, como que es de parte de Dios, porque eso puede provocar de que esa familia o se lance a hacer algo que estaba pidiéndole a Dios que le confirmara y no era el tiempo de Dios, y por tu emoción le abriste la puerta para que lo hiciera y vinieron ruinas, o provoca de que entonces se aparte una familia. Es bien delicado. Mire, hermano, el decir el famoso yo soy, yo eso lo cojo con pinza, hermano. Con pinzas. Porque los verdaderos profetas de Dios siempre decían, así dice el Señor. Así te dice el Espíritu de Dios. Así te dice el Señor. Cuando una persona usaba el yo soy, era porque estaba verdaderamente metido con Dios, que verdaderamente Dios, eso era una cosa, nivel espiritual bien alto. Que yo soy estaba hablando. Tú sabes, era un nivel espiritual bien alto. Y casi ninguno de los profetas decía yo soy. Siempre decían, así dice Jehová. Léalo en la Biblia. En el Nuevo Testamento, los apóstoles decían, porque el Señor decía así, porque el Espíritu decía así, porque el Espíritu escogió a fulano. Ellos nunca se atribuyeron el yo soy. Sí, amén. Y la palabra dice en Isaías, Jehová hablándole al pueblo, le dijo, Jehová está en mi nombre, yo no comparto mi gloria con nadie. Yo no tengo sobrinos, lo que él está diciendo en palabras español. Sí. Yo no tengo sobrinos, ni nietos, ni dedos amarrados con nadie. Yo soy aparte, yo soy santo, alto, puro, y yo no estoy mezclado con nadie. Eso es lo que decía el Señor. Sí. O sea, y cuando la gente, nosotros nos apropiamos de la frase de Dios, el yo soy, hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, mucha precaución. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y usted se puede poner a estar diciendo, como decía Canaima ahorita, bajo la emoción el yo soy, y le puede caer la mano de Dios encima. Sí. Óigalo bien. Le puede caer la mano de Dios encima, que usted va a dar pena. Óigalo bien. Es mejor que si usted está bajo la unción del Espíritu, así dice el Señor. Así dice el Señor. Así dice el Espíritu. Déjese dirigir por el Señor. Deje que el Señor lo dirija. Que sea Él el que vaya dictando la pauta. Eso es así. ¿Y por qué yo digo esto, hermano? Porque mucha gente como que no entiende, Canaima. Y mira esto. Esto lo dije yo en una ocasión en la iglesia y los hermanos lo entendieron. Mucha gente se cree que cuando uno cae bajo la unción del Espíritu Santo y empieza a hablar en lengua, tú estás en un trance espiritista donde tú no sabes lo que estás haciendo. Sí. La persona que está danzando, hermano, no está en un trance espiritista, ni está en un trance diabólico. Usted sabe que está hablando en lengua. Usted sabe que el Espíritu lo está moviendo. Usted está consciente de que Dios lo está usando. Los espiritistas y la gente que están endemoniados son los que caen al piso y no saben lo que pasó cuando se levanta y qué pasó y dónde yo estoy. Porque se levantan sin conciencia. ¿Pero qué me pasó? Sí, eso sucede. Pero el Espíritu Santo, cuando se posesiona de nuestros cuerpos, usted está claro que el Espíritu Santo lo está tocando. Y usted está claro que está bajo la unción del Espíritu Santo. Y usted está claro que usted está hablando a nombre del Espíritu Santo. Por eso es que yo recalco, aunque no diga más nada esta noche, que hay que tener mucho cuidado en la profecía cuando se dice yo soy, yo soy, yo soy, ese yo soy, hermano, mi consejo, ¿verdad? Usted, yo respeto su opinión, pero mi consejo, déjeselo a Dios, déjeselo a Dios. Nosotros somos simples vasos en sus manos. Mira, Luis Ginés envía saludos y María Román está teniendo problemas con su computadora por allá, con el internet, pero que logró conectarse, ¿verdad? Está escuchando parte del programa. María, Dios te bendiga. Nos enteramos hoy, María, que los pastores están por acá, no lo sabíamos, pero ya les enviamos saludos y los invitamos para acá, para el programa. Ellos no pudieron venir, están en Isabela. Pero mandan saludos a través de estos micrófonos. Amén. Un saludo a mi tío, su esposo. Y, ¿verdad? Pues culminamos, ¿verdad? No sé cuánto nos queda. Todavía quedan 5 minutos. Mira, hablando de que cuando el Espíritu Santo toma control, nosotros no entramos en trance, sabemos que estamos danzando. Claro. Sabemos las personas que, ¿verdad?, que han tenido, ¿verdad?, la experiencia de hablar de lengua, testifican de que tú las escuchas, de ¿seguro?, que tú te vuelves loco, ¿verdad? y yo tuve la experiencia en el viernes pasado, cuando oramos por alguien, siempre oramos humanamente. Amén. Igual que como cuando comenzamos a orar hincado, un periodo de oración, comenzamos a orar en la carne, como uno dice. Uh-huh. Y a la medida que tú te vas, pasa el tiempo y tú sigues ahí en tus clamores, en lo que es lo espiritual comienza, ¿verdad?, a manifestarse. Amén. Y vas comenzando en una profundidad. Yo estaba orando una oración humana. Ajá. Dice, Dios mío, mete tu mano, qué sé yo. Y recuerdo que de momento yo me sorprendí. Yo dije, wow, pero... Al final del programa, yo despedí el programa en oración y volví, seguí orando por las personas que habían pedido oraciones, y habían un montón de palabras que estaban saliendo así solas, que yo ni las... Uno piensa... Orando en el Espíritu. Entonces, yo mientras estaba sucediendo eso, yo me estaba quedando así como que asombrado, de verdad que sí. Fue mi experiencia. Sí. Y terminé la oración y sentía algo tan terrible así dentro de mí, que yo me quedé así mirándome un rato en la computadora. Y yo decía, wow. Loren, yo todavía no se lo he dicho, pero yo decía, wow, pero que quizás para alguien, chacho, se me va a pasarme cada rato. Pero a mí no me había pasado así. Y para mí fue una experiencia increíble. Eso es, mire, hermano. Y eso hay que educar a la iglesia. Por eso es que en el momento actual, como dijo ahorita Canaima, es un programa para educar. O sea, la persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo, usted no está en un trance. Usted no está en un espacio donde usted perdió la mente, no. Usted está oyendo que está hablando en lengua. Usted está oyendo que está fluyendo bajo el Espíritu. Usted está sintiendo real, algo real que está fluyendo en su cuerpo. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos volvernos locos a pegar a decir cosas que en realidad el Espíritu no está diciendo. Porque ahí es donde se cometen errores. Los pastores tenemos que educar a las iglesias, no, hermano. Por eso es que en Corintio, Pablo, el Canaima, le dijo a los hermanos en Corintio, espérese. Aguanta ahí. Aquí todo el mundo no puede estar hablando de lengua a lo loco y cantando a lo loco. No, Dios tiene un orden. Sí. O sea, si hay uno hablando o dos en lengua, pues hablen uno, dos, tres máximo. Y uno que interprete. Sí, porque no van a estar toda la noche hablando en lengua, porque entonces, ¿qué pasó en el culto? No, chacho, volvió a todo el mundo, entonces dicen, chacho, metió el Espíritu de Dios, pero ¿y qué pasó? ¿Te gozaste? No, chacho, que yo no entendía nada, muchacho, se formó un revolú ahí, entonces, pues, ¿qué pasó en el culto? No pasó nada. El Pablo le dice, no, si hay uno, dos, tres, hablando en lengua, uno, interprete. Si no hay quien interprete, él se lo dijo a los corintios, hable la lengua para usted. ¿Qué es para usted? Baje la voz y háblela para usted. Mire, una vez Pastor Efraín, ya nos quedó un minuto. Pastor Efraín una vez comentó, mire, si usted está hablando en lengua y no son lenguas que son para edificar la iglesia, háblela bajita para usted. No le interrumpa a su hermano que está al lado suyo llorando. Sí. Háblela para usted porque el Espíritu que lo está regando y es de usted. Usted que está ahí, dale con calma, hable para adentro. Si es para la iglesia, usted se levanta, si es para la iglesia... Se levanta y lo dice. Seguro. Así que, hermano, mire, esto de la profecía, esto continúa la semana que viene. Que no se lo pierda. No se lo pierda, que esto está precioso. La gloria sea del Señor. Así que nos despedimos. Despedimos enviándole un abrazo a cada hermano. Aleluya. No apague la computadora. Ya los hermanos del próximo programa están con nosotros. Ya llegaron. Y ya están en medio de nosotros. Así que nos despedimos con una oración. Padre glorioso, Padre Santo, gracias, Señor, por esta oportunidad, por un programa más de Momento Actual, donde hemos pedido, Señor, con honestidad de corazón, que tú te manifiestes en cada corazón, que tú hayas edificado a cada persona que estuvo pendiente. Que tu presencia... Ese es para cantar, ¿verdad? ...haya estado en medio de nosotros, Señor. Padre, y que tú te glorifiques en cada uno, que use a los hermanos que llegan para el próximo programa y que todo sea para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta la semana entrante. Ha finalizado el programa Momento Actuar con el pastor Marcos Acevedo.